estaba para mis gordos y flacos, que no fuman el disco compacto, que mantienen el cuchillo en el plato. Mi hijo, somos los nuevos nacos. Pachuco en la punta del papo, bigote de zapata en el casco, Pacheco como Villa en el campo, Dr. Ganso with Thompson, ex capo, yeah. Pobres pero guapos, hijos del atraco, hijos de la prole, entre la orina y el tabaco, enrollando mota aprendí, enrollando los tacos. Sigo bien chamaco, brincando los charcos, quemando los charcos, pintándome un background, yeah. Pinche sotaco, raro como taco, raro como flores en las dunas de los cactus. Pinche galactus, always craving for more. Pinche Barbie, always hanging at mo. I gotta go, gotta go, gotta go. I gotta go, gotta go, gotta go, gotta go. Por garañón, garañón, garañón, garañón. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y qué les vamos a hacer? Digo, Diego, diles quién fue. Flaco, naco, rapeando los mato. Enano, chaparro, soy smart como el Chapo. Reales motherfuckers, hijos del humo y asfalto. Asesinando pistas, hago cenizas, contratos. Yo con wax no hago tratos, los trato de mis chavos. Si checas el reparto, este film es de villanos. What's up, cos, what's up, bro. Mexas, mi paisano, directos del estado. Nos dicen los nuevos nacos. Esto no es narcos, es real homes. Son facts que van directo al blanco. Saludos a las cities, a los pueblos, a los ranchos. Y que si estoy borracho, mi gallo ya está humeando. Soy mexa como Pancho, la camisa abierta, mis pantalones camo. Claro, mi hermano, pues obvio que van anchos. La mirada en alto, el rostro nunca gacho. Somos los nuevos nacos, puro skill fashion.